A principios de año formamos el grupo Teatro Italia, que es un grupo de personas que colaboran con las actividades que empezamos a realizar este año en este lugar tan lindo y que no tenía uso hasta hace poquito. Hicimos una cena con los integrantes del coro de Italiana y de los de la banda Churra, también de la identidad, en junio. Luego se hizo una obra de teatro en Palme Lobos, que también contó con un lleno total de la sala. Y ahora estamos planificando para el viernes una cena, gala lírica, en donde el coro va a exponer todo su trabajo junto con algunas solistas. La idea es empalmarlo con un aspecto gastronómico de una comida italiana, una cena que va a ser muy linda porque la va a presentar Pueblo Escondido, con el padrinazgo de Pietro Sorba, que es un crítico gastronómico que va a venir, va a estar presente el viernes para un poco contar la historia de la comida italiana, paralelamente a que el grupo de italiano, del idioma italiano, va a estar acompañando lo que significa la gala lírica y explicando conceptualmente lo que está cantando el coro. Así que va a ser una actividad que tenemos mucha expectativa, que es la primera vez que se organiza y esperamos contar con la presencia de muchos. Ya están a la venta, les dejé todos los datos de la entrada, porque es una cena con gala lírica y con la presencia de todos los que te conté, y sale 45.000 pesos. Entendemos que es un valor accesible, no solamente por lo que se come, digamos así, sino también por lo que se va a presentar vinculado con esa gala. Bien. Tano, y pensando en lo que resta ya estos pocos meses del año, hay otros proyectos en carpeta, ¿no? Sí, tenemos confirmado la presentación del libro de Daniel Roncoli, que ya lo presentó en Buenos Aires, que la idea es que esté acompañado, ya está casi confirmado, con Osvaldo Principi, así que esa es una actividad que seguramente los próximos días daremos a conocer qué día es, pero probablemente sea los primeros días de noviembre. Perfecto. Y luego después cerraremos si ya en algún evento, digamos, interno, con una cena de camaradería de los miembros de todas las actividades. En la ciudad italiana hay idioma, hay obviamente coro, hay una banda, hay violín, con lo cual la idea es ese día, a principios de diciembre probablemente, hagamos una cena interna. Así que estamos trabajando ya pensando en las actividades del año que viene. ¿Redes sociales, Tano, de la Sociedad Italiana? El Teatro Italia, que es @teatroitalia1891, es la que tenemos por ahora. Estamos trabajando en las redes y próximamente daremos a conocer el resto de las redes.